10 de la mañana en punto. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Les recuerdo que ya finalizamos la primera parte y hoy vamos a irnos al capítulo 14. Estoy abriendo el libro al azar y pues nos mandó al 14, que nos habla sobre las enseñanzas en favor de la verdad del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 6, que se titula La Luz de la Comunicación. Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, en La Luz de la Comunicación nos dice: la jornada que juntos emprendemos es el intercambio de la oscuridad por la luz y el de la ignorancia por el entendimiento. Nada que entiendas puede ser temible. Es solo en la oscuridad y en la ignorancia donde percibes lo aterrador y huyes de ello para sumirte en una oscuridad todavía más tenebrosa. Mas solo lo que está oculto puede aterrorizar. No por lo que es intrínsecamente, sino por el hecho de estar oculto. Lo tenebroso es aterrador porque no comprendes su significado. Si lo comprendieses, estaría claro para ti y ya no estarías en la oscuridad. Nada tiene un valor oculto, pues lo que está oculto no puede ser compartido y por lo tanto se desconoce su valor. Lo que está oculto se mantiene aparte, pero el valor de algo reside siempre en el aprecio que se le da conjuntamente. Lo que está oculto no puede ser amado y así solo puede ser temido. Y bueno, está muy claro, ¿no? Está muy claro, tal vez para escucharlo por primera vez, tal vez diría, parece un trabalenguas, pero no, está muy sencillo, ¿no? Entonces todos vamos en este camino. Y todos vamos intercambiándonos de la luz a la oscuridad, estamos temiendo y a la vez estamos seguros, pero nunca podemos decir, o bueno, no lo hemos dicho, ¿no? Siempre voy seguro en mi vida, siempre voy tranquilo en mi vida, siempre estoy en paz en mi vida, siempre estoy aceptando lo que la vida me está dando, ¿no? No estamos haciendo esto, por lo general, la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que nos mandan otra vez al camino de la oscuridad o del miedo, ¿no? Estamos percibiendo tal vez algo aterrador y entonces nos sumimos otra vez en la oscuridad. Sentimos que vamos por un camino tenebroso y entonces no podemos ver, o sea, toda la luz que hay para que nos alumbren el camino. Esa serena luz en la que el Espíritu Santo mora está dentro de ti. Y es sencillamente una luz donde todo está al descubierto. O sea, todo lo que necesitamos saber está ahí. Y donde no hay nada oculto. Y por ende, donde no hay nada que temer. Qué hermoso, ¿no? Porque en ciertas situaciones de nuestra vida pensamos que la luz está muy lejos de nosotros. O sea, que no podemos ver con claridad lo que la vida nos está mostrando. ¿Por qué? Porque por más que queremos, o sea, no lo vemos, ¿no? No vemos la luz. Es como decir, ¿hasta cuándo vamos a ver la luz al final de este túnel? Sin embargo, esa serena luz en la que el Espíritu Santo mora está dentro de ti, está dentro de mí. Entonces tenemos que ver esta luz en nuestro ser. Tenemos que darnos cuenta que esa luz está al descubierto. Ahí no hay nada oculto, no nos está ocultando nada y no hay nada por lo cual nosotros tengamos miedo. El amor es uno de los ejemplos de cómo podemos ver la luz y podemos compartirla con los demás. Es cómo podemos aceptar la situación que nos toca vivir o experimentar. Muchas veces nosotros nos quejamos y no queremos ciertas cosas que estamos viviendo, se nos hacen difíciles, se nos hacen complicadas, se nos hacen dolorosas, se nos hacen pesadas, o sea, y no las queremos. Decimos, sí, o sea, todo esto, pero quítame esto, ¿no? Por favor, quítame esto. y la vida te dice, no, pero es que ahí es donde está el aprendizaje, por eso te lo estoy poniendo. Pero una vez que lo aprendes, que ya no lo necesitas aprender, ya no te lo necesitan poner de nuevo, ¿no? Cuando uno va y se prepara para hacer un examen, si ya lo pasas, no tienes que volver a hacer el examen. Pero cuando lo repruebas, ¿qué pasa? Te mandan extraordinarios y hasta que lo pases, y si no lo pasas, ahí va a estar el examen disponible para ti, ¿no? Lo mismo es en la vida. Vivimos ciertas situaciones y tal vez a veces parecen repetitivas, ya sea en el ámbito que sea, ya sea con tu pareja. Si has tenido varias parejas y todos van por lo mismo y te molesta lo mismo a cada uno, algo no estás aprendiendo. En el trabajo se vuelve a repetir una y otra vez, algo no estás aprendiendo, una lección que no estás aprendiendo. En la sociedad, o sea, hay muchas cosas que se nos repiten. A veces te alegra que te pase, ¿no? Por ejemplo, que vas caminando y te encuentras dinero de nadie, ¿no? Y vas por otro lado y vuelves a encontrar, ya te toca, son experiencias que te toca aprender de ellas. Tal vez dices, oye, nunca he preguntado dónde me encuentro el dinero, si es de alguien que está enfrente, o sea, de ahí, ¿no? Y tal vez nomás lo agarras. Entonces, hasta en esas cosas uno lo ve como suerte. No es suerte, son experiencias que nos tocan vivir por alguna razón. Nos podríamos poner a imaginar muchas cosas, pero toda esa imaginación que nosotros tenemos en nuestra mente no es real. A veces pensamos que la muerte es el fin de todo. Habrá personas que creen que la muerte de un cuerpo ya se acabó. Muchos científicos así lo piensan. Habremos otros que sin saberlo, o sea, sin haberlo experimentado, porque nadie de nosotros hemos muerto, ¿verdad? Estamos aquí, vivos. Entonces, a pesar de que estamos aquí y no hemos experimentado la otra parte, creemos en la reencarnación. Yo creo en la reencarnación, ¿no? Si hay alguien que no crea, no importa, o sea, está bien. Pero lo que voy es de que, independientemente creas o no, o sea, en el momento en que dejemos este cuerpo, pues probablemente ahí vamos a ver qué es lo que había realmente, si es que hay, y si no hay, pues tampoco pasa nada, ¿no? No importan nuestras creencias, es a lo que voy. Podemos estar equivocados todo el tiempo, y podemos vivir toda nuestra vida equivocados todo el tiempo. Hubo personas que vivieron equivocados tal vez el resto de su vida, pensando que la Tierra era plana, y después descubrieron que la Tierra era redonda, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros queremos saber todo? ¿Por qué nosotros queremos tener respuestas a todo? Porque el ego, pues se siente inseguro, ¿no? El no poder controlar las situaciones. Entonces, por eso empezamos a querer tener respuestas de todo. Y entonces, hay muchas cosas que no tienen sentido. Y está bien que no tengan sentido, porque eso nos hace realmente recordar que somos seres humanos, que desconocemos de muchas cosas, pero eso no quiere decir que seamos ignorantes, o sea, de la vida, ¿no? A veces uno se ofende porque te dice, ¿qué ignorante eres? Pues la verdad sí soy ignorante porque desconozco muchas cosas, ¿no? Si lo viéramos así, diría, bueno, está bien, sí, puede ser. Puede ser. Puede ser que ahorita conozcamos que la Tierra es redonda. Y tal vez en un siglo después digan, no, la Tierra. A mí me gusta pensar en esto, que es un holograma, ya se los he dicho muchas veces, ¿no? Porque podría ser, ¿por qué no? ¿No? Pero bueno, el punto es que nosotros hablamos haciendo uso de símbolos, y esos símbolos son engañosos, esos símbolos son medio turbios, como nos dice el libro, y no entendemos este lenguaje que hemos inventado. A veces no tiene sentido, no es fácil para nuestra comunicación, y estamos, según esto, facilitando la comunicación, pero no lo estamos haciendo así. Estamos tergiversando, ¿no? Todo. Estamos creando conflictos, estamos inventando conflictos. Estamos dándonos cuenta de que a veces nos sentimos atrapados, nos sentimos castigados por la vida, cuando no es así. ¿Por qué? Porque seguimos tergiversando todo lo que estamos viviendo. Queremos muchas cosas y las cosas no se van a dar como nosotros las queremos, y está bien. Y si se dan como nosotros los queremos, también está bien, no pasa nada. No es un error, no es pobre de ti, pobre de mí. Si sucede, qué bueno, y si no, también. Así es como tiene que suceder. Tenemos que aprender a aceptar las situaciones. Ponemos nuestro esfuerzo, está bien, pero si no se logra, también está bien. Ahí es donde viene el meollo del asunto, ahí es donde viene la decepción. ¿Por qué? Porque hice todo para lograr esto y no se me dio. No se dio porque no se tenía que dar, así es sencillo. Así es como tenías que vivir. Entonces, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué le agregamos ese extra de sufrimiento, ese extra de decepción, ese extra de dolor? La única función del Espíritu Santo es facilitarnos la comunicación. ¿Para qué? Para poder eliminar todos los obstáculos que ponemos. Entonces, vamos a llevar todo ante la luz del Espíritu Santo para que podamos ver todo con claridad, para que se nos abran las puertas de par en par y que podamos ir por la luz. Aquí en el camino de la luz, o en el templo de Dios, o en el templo de tus guías, de tus maestros, de la energía divina, no hay recintos secretos. Sus puertas están abiertas de par en par. A veces imagínate que estuvieras encerrado en un cuarto y te dijeron, ni se te ocurra abrir la puerta, porque si abres la puerta te vas a electrocutar. Y nunca lo intentas y la puerta no tiene nada, está abierta. Están jugando con tu mente. Habrá gente que diga, bueno, si me electrocuto, no, o sea, se acaba mi aprisionamiento. Y habrá otros que digan, no, prefiero estar aquí aprisionado que estar en otro lugar, ¿no? Entonces, no te estoy diciendo que te trates de hacer esas pruebas, ¿no? Pero nomás es un ejemplo de cómo a veces pues la mente nos engaña a través de otras mentes también, y nosotros creemos en esos engaños, ¿no? Pero aquí no hay engaños y todas estas puertas están abiertas en par, ¿para qué? Para que recibas a su Hijo. Nadie que no acuda a este lugar donde Dios lo ha llamado, pues no van a estar solos, nadie va a estar solo. Nadie te va a dar la espalda a esta bienvenida que te extiende tu Padre. Entonces, con esta bella lección o apartado de la luz de la comunicación, vamos a tratar de no tergiversar las cosas y de aceptar lo que nos toca vivir, ¿no? Ok, ahorita es un fin de semana, un viernes, cae como anillo al dedo, ¿no? Tal vez hicimos muchas cosas durante la semana para que hoy se lograra algo. Si no se logra ese algo, no te desanimes. Es como tenía que suceder. Y si se logra como lo esperabas, pues también no te eufores, ¿no? Porque también todo lo que estamos experimentando es temporal y en el tiempo se queda. Entonces, tú tienes que disfrutar de tu vida independientemente de lo que está sucediendo en tu entorno. Tú vas a decidir cómo manejar, cómo vivir tu entorno. No tu entorno va a decidir cómo tú vas a vivir tu vida. No porque afuera esté gris, entonces, voy a estar triste. Ay, no veo la luz, ¿no? No, tu entorno no va a decidir el cómo tú vivas tu vida. ¿Está gris? Pero aquí tengo la luz. Yo soy alegre, estoy feliz, estoy en paz. Voy a darle esa sonrisa a la vida. O sea, por lo menos hagan una sonrisa, aunque no tengan ganas ni ánimo, tal vez tengan dolor físico, no sé, muchos problemas. Sonrían. ¿Por qué? Porque eso le estás mandando una señal. Ya si quieres verlo científicamente hablando, o sea, una sonrisa, tú le estás mandando una señal a tu cerebro y tu cerebro está diciendo, está bien, aunque no te sientas bien, y empieza a trabajar y empieza a crear esas sustancias en tu cuerpo para que te puedas sentir mejor. ¿Ok? Y bueno, con esto finalizamos la luz de la comunicación y vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 254 y nos dice que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios. ¡Qué impresionante! Recuerden, estamos abriendo el libro de Un Curso de Milagros al azar y coincide el apartado con la lección. Que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios. Entonces, ¿cuál era el apartado? La luz de la comunicación. Para que vean. Y bueno, si pueden cerrar los ojos, háganlo, la pequeña oración, para que la escuchen. Y si no, simplemente escuchen, ¿ok? Padre, hoy quiero oír solo tu voz. Vengo a ti en el más profundo de los silencios para oír tu voz y recibir tu palabra. No tengo otra oración que esta, que me des la verdad. Y la verdad no es sino tu voluntad, que hoy quiero compartir contigo. Hoy no dejaremos que los pensamientos del ego dirijan nuestras palabras o acciones. Cuando se presenten, simplemente los observaremos con calma y luego los descartaremos. No deseamos las consecuencias que nos acarrearían. Por lo tanto, no elegimos conservarlos. Ahora se han acallado y en esa quietud, santificada por su amor, Dios se comunica con nosotros y nos habla de nuestra voluntad, pues hemos decidido recordarle. Qué bonito. Que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios. Hoy solo queremos escuchar su voz. Hoy venimos a Él en el profundo de los silencios para oír tu voz y para recibir tu palabra. Y como nos dice, no tengo otra oración que esta, que me des la verdad. Y la verdad no es sino tu voluntad, que hoy quiero compartir contigo. Y ahora sí, con esta bella lección, vamos a finalizar Encuentros Existenciales.